hoy el día de luto se pica, pues aquellos hombres en carnes tan frágiles, por odio mutuo, odio nos legaron, tal fue su sino para más inhábiles. Los más murieron, los menos escaparon, y aquel que traicionó a su compañero es, según imágenes, hombre delgado, de tez cortada y de mirar severo. En suma, había Pedro como el señalado. Según testimonios, un retrato hablado. En la fuerza que ya sufrir se ofusca, varios testigos lo señalan, con una mujer te busca, con rastros de sangre en sus vestidos, la vieron en el barrio de Palermo. Según conjeturo, esta es la hora en que ha de traer su cuerpo enfermo, pues protección y